dolor del que llora en secreto, el que muere por dentro y que no quiere contar. Mi almohada toda mojada, nadie está a mi lado y me siento muy solo, ya no quiero llorar. Y tú no sabes lo que yo sufro desde que tú no estás aquí. Y tú no sabes. No, no. Eternamente agradecido.